Vamos a hablar con Nicolás Bertone, miembro de la consultora Subán Córdoba, que tiene el informe de agosto 2020 y por eso le damos los buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. Buenos días. Hola, buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, queríamos saber, bueno, algunos breves resumen, ¿no?, de este informe de este agosto 2020, bueno, respecto a temas, bueno, que atraviesan el país, ¿no? Bueno, sin duda, cada mes hacemos un estudio de monitoreo de la opinión pública, lo venimos haciendo a través de plataformas digitales. Son 1.200 casos nacionales que nos da un error estimado de más o menos 2,5% sobre nuestros porcentajes que vamos a conversar. Uh-huh. En principio, siempre como variable de contexto, estamos midiendo el nivel de aprobación de la gestión de Alberto Fernández. Esa aprobación sigue siendo alta, actualmente en el 58,5% de los argentinos aprueba totalmente o parcialmente la gestión de Alberto Fernández. Si bien es un porcentaje alto, viene en una caída pronunciada por cuarto mes consecutivo, siendo mucho menor a los porcentajes que había alcanzado al principio de las medidas tomadas por la pandemia, donde estuvo superando el 75% de aprobación, ¿no? No obstante, sigue siendo alta. Sí están subiendo de manera negativa algunos indicadores, como si cree que vamos en la dirección correcta como uh-huh. gobierno. Ahí ya el 45% de los argentinos considera de que no se está yendo en la dirección correcta con la gestión, pero no obstante, Alberto Fernández sigue teniendo una imagen positiva muy alta, que tiene que ver mucho con su personalidad, mucho más moderadora y conciliadora que otros líderes principales, como puede ser Cristina o Mauricio Macri, como principal referente de la oposición, donde tienen diferenciales negativos en sus imágenes, ¿no? Claro, las imágenes más negativas, si se quieren, ¿no? Exactamente, uh-huh. sí. Bien. Por otro lado, otro que resalta en las imágenes y que se está consolidando en la oposición como en esta idea de la moderación es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene una imagen positiva del 64% de los argentinos, ¿no? Es con su perfil mucho más moderado y basado en la gestión de la pandemia y en esta coalición de gestión con Alberto Fernández y Axel Kicillof, está saliendo más fortalecidos, al menos para los datos que tenemos de este estudio, ¿no? Uh-huh. Sí, decime. Sí, más o menos. Quería preguntar respecto a, bueno, lo que ha pasado este mes, uno repasando rápidamente, respecto a, no sé, reforma judicial, ¿no?, los servicios de internet y telefonía que quieren ser servicios públicos, ¿no? Bueno, me imagino que también habrán sido parte de este informe. Sin duda, hemos medido los temas de agenda, como decís uh-huh. vos, uh-huh. reforma judicial, servicios esenciales y también lo que tiene que ver, algunas variables que tienen que ver con la gestión del COVID-19, con claro. la pandemia. Sí, seguramente. Creo que el tema más candente ha sido, obviamente, el de la reforma judicial, que ahora vamos a tener el capítulo 2 en el Congreso con el tratamiento en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero tener en cuenta, siempre medimos temas de agenda, pero también temas que son estructurales, ¿no?, a la posición de los argentinos respecto a algunos temas. Y en esto hemos medido, por ejemplo, el nivel de confianza que tenemos sobre las instituciones, ¿no?, sobre distintas instituciones, sobre el poder legislativo, sobre los partidos políticos, ¿no? Que estas son variables que miden también la calidad de la democracia y nuestros niveles de apoyo o rechazo a las instituciones. Y si nosotros vemos ese nivel de confianza, primeramente, vemos que si lo leemos desde abajo hacia arriba, los que están en el podio del mayor nivel de negatividad o desconfianza son los jueces con el 77%. O sea, el 77% de los argentinos desconfía de los jueces. En el mismo sentido, lo hace desde el Poder Judicial. Para el 66% de los argentinos desconfía del Poder Judicial en general. Entonces, basándonos en este marco de barreras que son más estables de nuestro nivel de confianza, donde confiamos mucho más en el Poder Legislativo incluso, o en el Poder Ejecutivo sobre sobre el judicial, entendemos de que habría variables que beneficiarían al gobierno respecto a la necesidad de hacer esta reforma judicial. Entonces, para el 72% de los argentinos es necesaria una reforma judicial. No, o sea, no, eso no quiere decir que hablemos de esta particularmente, pero sí que es necesaria una reforma judicial. Y en ese sentido, acá el gran problema que ha tenido el gobierno nacional es no haberla explicado adecuadamente, ¿no? Porque el 74% de los argentinos considera que el gobierno no explicó cuáles son las medidas o cuál es la finalidad de la reforma que está en cuestión. Entonces, porque, por ejemplo, para el 88% de los argentinos considera de que es necesario ganar agilidad, y siendo, si uno ve algunas cuestiones que se hablaron en Senado, va a ser una reforma que mejorará los tiempos, porque ampliaría la cantidad de juzgados y de secretarías para el desarrollo de la justicia penal. Entonces, acá tenemos que analizar en esta agenda de la reforma cómo el gobierno no ha sabido construir legitimidad y no ha sabido comunicar adecuadamente, y se ha dejado ganar la agenda pública o mediática por la oposición, que terminó obviamente en marchas, que terminó obviamente en un repudio por las redes sociales, también de unas minorías bastante intensas que claramente no se reflejan cuando uno habla de datos generales, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Este dato, ¿no? Saber comunicar algo tan necesario, bueno, más ahora en pandemia, pero sí, importante esto, ¿no? Decías, ¿no? El 88% quiere mayor agilidad, está en la reforma, pero no sabían que está en la reforma, ¿no? Exactamente. Y en el mismo sentido, otra noticia positiva, que podría tornarse positiva para el gobierno, es la declaración del servicio esencial de internet y cable, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a los argentinos si está de acuerdo con esta declaración, para el 69% de los argentinos lo considera en forma positiva, o sea, está de acuerdo con que se declare, ¿no? Entonces, incluso el 78% considera que está bien que se congelen las tarifas, ¿no? Entonces, estamos hablando de números que son mayoritarios, importantes, que nos permiten construir legitimidad sobre la opinión pública, pero que el gobierno no lo ha sabido comunicar como una noticia positiva. No ha sabido instalarse todavía sobre esos ejes que la gente sí lo estaría apoyando. Entonces, es importante pasar de estos de esas opiniones públicas sueltas a consolidarlas dentro de las representaciones del gobierno, ¿no? Entonces, hay ahí un trabajo entre voceros y también desde la comunicación central del gobierno nacional, que parece estar una de esas más preocupadas, y obviamente por cuestiones que tienen que ver por la pandemia, por cuestiones de la comunicación de riesgo, pero que estaría olvidando la posibilidad y la oportunidad de aprovechar comunicacionalmente cada una de estas iniciativas para consolidar ese andamiaje comunicacional que Alberto Fernández está necesitando, y que es necesario reforzarlo para que no siga cayendo su aprobación de gestión, como hablamos al principio, ¿no? Sí, importantísimo esto, ¿no? Estos datos que se desprenden del informe, cómo la comunicación se vuelve vital, ¿no? Más en pandemia y más para estos datos tan vitales y trascendentales, ¿no? La reforma judicial y, declarar de orden público la televisión y congelar las tarifas, ¿no? Importantísimos estos datos. Sí, sin duda que, además, en la importancia, son iniciativas propias del gobierno y que está claro que puede hablar de otro tema y empezar a hablar de una Argentina post-pandemia, o cómo vivimos esta nueva realidad, esta nueva normalidad, como han acuñado muchos el término. Y en ese sentido, es un gobierno que parece tener iniciativa política para introducir nuevos temas, pero que luego, en la discusión mediática ante los grandes medios de comunicación, no está controlando del todo la conversación sobre ellos. Pero no obstante, digo, porque eso se ve, se ve luego en las caídas de sus niveles de aprobación. Uh-huh. Entonces, creo que es necesario que empiecen a tomar mucho más en serio el tema de la comunicación y cometer menos los menores errores posibles, ¿no? Claro, claro. Nicolás, rápidamente, para no quitarte más tiempo, respecto al COVID-19, ¿no?, y la pandemia y la cuarentena, ¿cuáles son los datos que se desprenden de este informe de agosto? Bueno, vamos obviamente innovando en qué preguntar, y en uh-huh. Este nos parecía muy interesante, más allá porque hay niveles de acuerdos muy altos sobre la necesidad de tener conciencia de cuidarnos. Somos bastante autocríticos, y hemos visto en otros informes que están colgados en nuestra página de subancordoba.com, y veníamos viendo que los argentinos somos críticos sobre si lo estamos cumpliendo o no adecuadamente la cuarentena. Pero en este caso queríamos ver quién aportó más a la gestión de la cuarentena. Y acá hay un dato también a la luz de lo que venimos hablando. Para la mayoría de los argentinos, si hacemos una escala de quién aportó más, obviamente el personal de salud está en primer lugar, pero lo siguen las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no?, y luego la sociedad, y en un quinto lugar, el gobierno nacional o provincial. Entonces, siendo que los gobiernos están trabajando fuertemente en esta, en la gestión y en dictaminar las normas para controlar o cuidar sobre la pandemia, no son los que están mejor preponderados. Y esto tiene mucho que ver con la confianza, obviamente, que le tenemos a las instituciones, pero claramente hay fuerzas policiales y armadas que tienen mejor legitimidad o que son más eficaces para la percepción de la opinión pública para combatir esta pandemia, ¿no? Eso, digo, también a la luz de algunos discursos que no han sido del todo bien para mí enunciados, sobre todo el enunciador de Dualde, ¿no?, esta semana hablando de la fuerza de la militarización de Latinoamérica. Creo que obviamente estuvo muy fuera de lugar, pero porque una mala lectura de estos datos, pero sí es verdad que las Fuerzas Armadas tienen un nivel de aprobación o de confianza que está siendo mayor que los gobiernos. Entonces, aquí luz de alerta para los gobiernos de empezar a trabajar cómo construyen su confianza con el vínculo con la ciudadanía. Interesantísimos estos datos, ¿no?, que se desprenden para analizar, para ver de cerca. Nicolás, te agradecemos mucho este contacto y, la verdad, datos para quedar pensando. No, un gusto, Marcos, y será un gusto el mes que viene cuando volvamos a actualizar los datos. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás.